Y vamos a empezar con un tema que se llama Afro Blue. Vamos a hacer una transición, ¿no? Hacia África. Pues estábamos en el blues, estábamos en el jazz. Esto está en el paso intermedio, Afro Blue, ¿vale? Thank you. guitarra. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, y Richard, no se encerro, pero es uno de sus grandes talentos, pero vais a conocer más. Es como más. En breves, mientras yo organizo lo de la rifa, lo que queráis, ¿vale? Para rellenar y luego, si nos piden una, pues tocamos otra, si no, nos vamos a casa. ¡Otra! ¡Otra! Ese pollo. sueldo allá. Se lo lleva el 19, 10, 11. ¿Qué son? ¿Quién lo tiene? ¡Enhorabuena! Ahora, bueno, trae dos y... Barajamos. Y el siguiente, venga, Kirin. Y el siguiente, sin mirar. La botella de cava es para... Para. 19, 10, 23. ¡23! ¿Quién es? No, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? 23. No puede ser. 191.023. ¿Quién lo tiene? El premio queda desierto. Venga, pues otro número. Será a lo mejor alguien que se ha ido. ¿Seguro? Pero si alguien tiene que venir y se tiene que ir antes, puede dejarlo con el nombre en la barra y se lo guarda. ¡Ah, bien! ¡Enhorabuena! Muchas gracias. Para brindar todos por el año nuevo. Bueno. ya tienes fecha fichada, tío. Sí, ¿no? Bueno, que también acabe de decir que mi madre ha dicho que las cervezas también nos las cede, así que... No sé cómo las vamos a organizar, pero... Pero yo voy a coger una, con vuestro permiso, ¿eh? Aquí. Guillermo, teníme el saco de estampa. ¿Te da tres premios? ¿Pedro fue aquí? Aquí. ¿Ven tú? ¿A quién más la ha tocado? ¿Falta uno? ¿Falta uno? ¿A quién la toca más? Venga, foto, foto. No, sí, la de cabrón, última vez. Los de premio. Yo ya la han dado. Ya la han dado. ¿Sí? Ah, sí, sí, pero es para hacer la foto. No, es para la foto. Una, dos, tres. Muy bien, muchas gracias. So darling, darling, stand Always looking tall, so tremble and fall, and all the mountain she scrambled to the sea. I won't cry, and I won't cry, no, shed no tears, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Whenever your problem is, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Bueno, un aplauso para todos los músicos en general, pero en especial para Richard, para Fede, Juanjo, el Ramón, Saxo y guitarra, Enrique al piano, Ismael a la flauta, César a las voces, Jordi Tarazona al piano. Venga, venga, que aplaudir es gratis, no se cae. ¡A vosotros! Pablo, Guillermo a la trompeta, o lo que he podido hoy, no he podido mucho. Y nada, ahora sí que sí, la última ya para. Para levantar, que esto era un poco. Era muy relajado, ¿no? Pero no nos podemos ir así, de relajados. ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡A lo domingo! ¡A lo loco! Domingo noche. Me queda toda una semana para hacer una caramba. stop, and don't stop, and that's what's bothering me. Gonna be in one cup, gonna hit the town, and he tests the other man, and tired of bugging around. Oh, look at you, wanna be like you. Muchas gracias, tenemos champán aquí para todo el mundo, ¿eh? Un momento, traigo. Muchas gracias, hasta la semana que viene. ¡Feliz año! I'm a man.